Con la presencia de estudiantes del quinto de básica de la Unidad Educativa República Bolivia, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Biodiversidad firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la educación ambiental. El acto se realizó en el marco de la celebración del Día Mundial de los Animales en el norte de Quito. La viceministra de Gestión Educativa, Mónica Reynoso, explicó que esta alianza interinstitucional tiene dos ejes. El primero consiste en la capacitación a los docentes en metodologías de aprendizaje y enseñanza en educación ambiental. Y el segundo se enfoca en establecer lazos de cooperación con el INABIO, en este caso, por ejemplo, en las instalaciones del Instituto Nacional de Biodiversidad se implementará un espacio TINI, conocido como Tierra de Todos, con el que se capacitará al personal de la organización ambiental. Como contraparte, el INABIO abrirá sus puertas para el sistema educativo en temas de promoción de la educación ambiental y fomentará procesos de investigación para niños, niñas y adolescentes. Diego Inclán, director ejecutivo del INABIO, en la conmemoración del Día Mundial de los Animales, recordó que es importante salvaguardar a las especies. Por eso también cada año organizan el ciclo de conferencias, talleres y ferias ciudadanas denominadas Sowairu, para concienciar la protección hacia los animales. Luego de la firma del convenio, las autoridades de educación, representantes de INABIO y los 28 estudiantes de la Unidad Educativa República Bolivia recorrieron las instalaciones del lugar para conocer de cerca sobre diferentes especies de anfibios. Fuente: Ministerio de Educación.